nuestro ser, su presencia que esté en nuestro corazón. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor. Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria. Tu presencia esté en mi ser, tu gozo en mi corazón. Tu presencia esté en mi ser, y tu gozo en mi corazón. Tu presencia esté en mi ser.